Bien, y después del diálogo, de la tertulia que hemos mantenido con los cofrades de la Hermandad de la Expiración, vamos a proseguir con el programa de hoy, adentrándonos en una parte que creo las cofradías tenían obligación de abordar, como es el grave problema actual de nuestra sociedad, el problema del aborto. Ya están oyendo ustedes en estos días, llevamos varios días escuchando los medios de comunicación, pues esa postura anti y pro abortista, y creemos que nosotros pues también tenemos algo que decir, pero incluso más que nosotros hemos querido presentarles personas de una preparación importante que nos den argumentos, que nos clarifiquen, que nos hablen de este tema desde una perspectiva pues más profesional, también humana y también de moral católica, cristiana. Será en este programa y también en el de mañana jueves donde, como les digo, abordemos este tema. Entonces, bueno, pues para comenzar, contamos a través del hilo telefónico con una persona que muchos de ustedes ya conocerán. Él se llama Francisco Javier Balsera Morales. Está a través del telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Inma. Bueno, pues antes de presentar un poco tu currículum, quisiera darte las gracias por darnos este tiempo. Sabemos que estás ocupado, que es lógico también el comprender que es difícil, ¿no? Contar con una persona que tiene, pues eso, un trabajo intenso y también ahora una pequeña familia a la que cuidar, ¿verdad? Bien. De verdad. Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros y nada, para lo que queráis. Estupendo. Pues bueno, yo voy a comenzar, como decía, presentándote, Javier. Tú eres licenciado en biología por la Universidad de Jaén. Además, eres máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas. Esta universidad la conocemos, está regida por los jesuitas, ciertamente, ¿no, Javier? Exactamente, sí. Uh-huh. Sí. También eres licenciado en ciencias eclesiásticas por la Facultad de Teología de Granada. Eres profesor de religión y moral católica de secundaria desde el año 2006. Gracias. Y actualmente ejerce en los centros de Jódar y de Besmar. Ahí está, en Narciso Mesa y en el López Morilla. Muy bien. Y en Besmar también. Uh-huh. Y para cubrir los huecos de tu escaso tiempo libre, pues también eres profesor de moral en las escuelas de formación cristiana. Así es. Bueno, pues yo creo que con este breve currículum nuestros oyentes ya se pueden hacer una idea de la talla, de la cualificación, de la preparación que posee. Y bueno, hoy nos vamos a aprovechar un poquito de ello y vamos, como decía, vamos un poco a presentar, por supuesto siempre, y no nos importa decirlo así, nuestra postura es totalmente antiabortista, y entonces lo que vamos a pretender en este programa y en el de mañana es explicarles a nuestros oyentes, cristianos y no cristianos, por qué somos antiabortistas. Entonces, digamos que con tu perfil vamos a intentar dar esa perspectiva más científica, digamos, también, por supuesto, moral, pero tal vez más científica por tu preparación como biólogo, y mañana, si es definitivamente posible, que creemos que sí, pues también contaremos con esa otra perspectiva más legalista y de la mano de don Francisco, el sacerdote de Cárchel, de Carchelejo. Esperemos que poder contar con él. Bueno, mi primera pregunta, Javier, es la siguiente. ¿Tú dirías que el aborto es un crimen desde el punto de vista científico? Desde el punto de vista científico tenemos que tener en cuenta que desde el mismo momento en el que se produce la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, ya se produce un proceso de lo que se denomina el proceso de fecundación. Desde ese momento, es cuando ya se produce lo que se llama, lo que podemos decir, que se puede decir es un salto cualitativo. Es decir, Lo que surge de esa fusión, de esa unión del óvulo y del espermatozoide, es un ser totalmente diferente e independiente. Ese ser que surge, desde el punto de vista de la biología, se dice que el primer mes se habla de embrión, luego más adelante ya se hablará de feto. Pues ese ser existe, digámoslo así, independientemente de la madre. Uno de los grandes argumentos que se utilizan desde el aborto es que el embrión o el feto, según en qué momento se produzca el aborto, es una parte del cuerpo de la madre. Y por tanto, la madre puede disponer del embrión del feto como si fuera algo suyo, ¿no? Y esto es algo que biológicamente hay que decir que es totalmente falso. Es decir, el feto y el embrión es una realidad biológicamente distinta, que ya desde el principio del desarrollo, desde el comienzo del desarrollo, ya es capaz de desarrollar su propia proteína, su propia enzima, y que son distintas de las de la madre. Por tanto, estamos ante un nuevo ser que es dependiente del organismo materno, es dependiente de la madre, pero es al mismo tiempo autónomo, ya que es el mismo el que dirige su propio desarrollo. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos un poquito más fácilmente, ¿no? Es como si el bebé, el niño, el futuro niño, el futuro ser, ¿no?, que va a ser alumbrado, es arquitecto de sí mismo, en un doble sentido. Él posee el código genético, es decir, los planos, ¿no?, de lo que él mismo va a ser, y por otro lado, él va a organizar también su propio organismo, el que va a organizar su propio desarrollo, su propia construcción. ¿Y la madre qué es? ¿Qué papel juega la madre en todo esto? Pues la madre le da albergue, le proporciona el material, entre comillas, alimenticio, la energía necesaria, pero ese mismo nuevo ser, ese feto, ese embrión, el que de su propia constitución dirige su propio desarrollo. Por tanto, desde el punto de vista biológico, tenemos que decir y argumentar que es evidente que estamos ante un nuevo ser con un código genético totalmente nuevo, único e irrepetible, ¿eh? Y por tanto, desde el momento de la fecundación, el momento de la fecundación hay vida, y por tanto, esa vida, aunque no la podamos, como se suele decir, no la identificamos con un rostro, porque todavía son células, ¿no? Pero sí es cierto que estamos ante un nuevo ser que si la dejamos, dará lugar, pues, a un precioso bebé. Tal vez el problema, por ejemplo, leía yo un artículo ayer al respecto de esto, escrito en relación a la reciente muerte de Miguel Delibes. El artículo que salía en ABC hablaba de que verdaderamente el problema fundamental es que ese feto no puede hablar. Pero si hablara, si tuviera la capacidad de hablar, lógicamente reivindicaría su derecho a la vida. Javier, también hemos leído que, aunque no se dan las cifras oficiales, cuando se dice las tres primeras causas de muerte en España, casi nunca se nombra la del aborto. Y sin embargo, según tengo entendido, el aborto es la primera causa de muerte en España, pero además de muerte provocada, ¿no? No sé si maneja algún tipo de cifras que nos pueda un poco hacer idea hasta qué punto estamos hablando de un problema muy grave en nuestra sociedad. Yo también hace poco oí en el medio de comunicación también que el número de suicidios que había actualmente ya empezamos a superar los datos de muerte en la carretera, ¿no? Exacto, sí, también. Es decir, estamos ante una realidad que nos supera. Las cifras de aborto, hay cifras, pero yo pienso que son mucho mayores de lo que en realidad se trasciende, ¿no? Podemos estar hablando perfectamente de entre 200.000, 300.000 abortos en España. Hay que decir claramente y por desgracia o por tristeza, ¿no?, que España está entre los países en los que mayor número de abortos se lleva a cabo. tanto declarados como que se sabe también que hay un gran número de abortos que no, lo que he dicho al principio, que no se sabe, no hay datos oficiales, porque por desgracia, pues hay un. Y por eso una de las razones que ha argumentado el gobierno para la nueva ley del aborto es para intentar controlar un poco el descontrol que había por parte de las clínicas abortivas ilegales, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de una realidad verdaderamente sangrante y preocupante. Y bueno, tú has dicho antes que bueno, que como no tiene voz, pues no se puede defender, ¿no? Yo siempre digo también en mis clases, a mis alumnos de allí de Jodar, de Besmar, a la gente que con la que estoy con ellos, el refrán este que es tan sencillo pero a la vez tan claro, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando nosotros vemos un bebé, todo el mundo nos alarmamos y le hacemos cualquier daño. Yo he sido padre hace 20 días y bueno, pues evidentemente pues se nos cae, como se dice, literalmente la baba con nuestro niño, ¿no? Sí. Pero es que tú observas la ecografía de las primeras semanas y ya ves, ya estás viendo a tu niño. Evidentemente no lo estás viendo como lo estás viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no es más fácil, nos es más fácil matar algo que no nos parece humano, que no nos parece a nuestro ojo humano, que algo que ya verdaderamente lo es, ¿no? Pero lo que hay que resaltar es que es lo mismo. Es lo mismo. Lo que cambia es su cualidad. Tamaño, sonrisa. Pero en sí es lo mismo, su código genético es lo mismo, igual que el tuyo o el mío, ¿no? Nosotros somos lo mismo, pero no lo mismo. Es decir, Javi, yo soy tal cual, dentro de 30 años seré el mismo, pero cambiará mi cuerpo, cambiarán mis canas, mi vejez, ¿no? Pero yo seguiré siendo yo, ¿no? Y lo mismo pasaba cuando era un niño, lo mismo pasaba cuando era un bebé, y lo mismo pasaba cuando estaba en el vientre de mi madre. Entonces es una pena que no seamos capaces de darnos cuenta de esto, ¿no? De que la vida se abre paso desde el primer momento de la fecundación. Y muchas veces pues, nos cuesta menos poner barreras, lo que he dicho antes con el refrán, ¿no? Nos cuesta menos poner barreras a cosas que no vemos, o que no queremos ver, o que no queremos reconocer, que a luego un bebé o. Cuando va en la noticia vemos que alguna madre ha matado a algún hijo suyo por una depresión, una cosa así, nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? Y no nos la echamos la mano a la cabeza a lo mejor con un aborto, ¿no? Hablo de la sociedad en general, ¿no? Y es bastante triste, la verdad. Javier, siempre estamos hablando, ¿no? De los casos en los que, bueno, se podría o parece que tiene justificación el aborto. Yo también quiero que me des tu opinión. Cuando se habla del grave daño psicológico para la madre, cuando se habla de los casos de violencia, de una violación, cuando se habla de, bueno, pues que puede estar en peligro también la vida de la madre. Y hay que elegir entre la vida de la madre o la vida del feto. Esos casos que aparecen, ¿no?, como justificativos del aborto, ¿a ti qué opinión te merecen? Tú si fueras legislador, ¿en qué términos harías esa ley? O incluso hasta podríamos ir más allá. ¿Crees de verdad que sería, debería de ser un tema a regular, a ponerle condiciones? Es un tema muy complejo, porque desde el punto de, te voy a contestar como si fuera un legislador, ¿vale, Inma? Sí. Voy a intentar. Desde el punto de vista de una ley, siempre hay que tener en cuenta que las leyes son para todos. Y claro, en una sociedad como la que vivimos, pues hay gente para todo, ¿no? Hay gente creyente, gente no creyente, gente que tiene una idea, gente que tiene otra. Entonces es muy complicado muchas veces hacer una ley que guste a todos, ¿no? Y claro, las leyes tienen que muchas veces basarse en mínimos, es decir, en acuerdos mínimos desde los cuales pues, pueda fundamentar cosas, argumentos sólidos, leyes sólidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando se argumenta, por ejemplo, desde el punto de vista del legal, el aborto terapéutico, un aborto que se realiza cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre, pues vale, yo puedo entender que desde un punto de vista legal se quiera proteger a la madre. Pero tiene sentido desde un punto de vista ético o moral, ya no estoy hablando de un punto de vista cristiano, pero desde un punto de vista ético, ¿tiene sentido proteger la vida de un ser a costa de la de otro? Sería una buena pregunta, ¿no? Luego también, cuando se argumenta lo de aborto terapéutico, bueno, pues habría que ver cada caso. El problema que tienen muchas veces las leyes es que debajo de una ley hay muchas ambigüedades. y habría que ver cada caso, ¿no? Porque ciertamente hoy, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado bastante y la medicina muchísimo más. Los casos en los que haya un riesgo evidente para la madre son mínimos, gracias a Dios, repito, ¿eh? Son mínimos. Entonces, habría que ver cada caso y habría que estudiarlo. Entonces, el problema que tiene una ley es que muchas veces es un coladero para justificar ciertas prácticas que no tienen justificación. Por ejemplo, luego está el aborto, por ejemplo, que puede producir daño psicológico, que se considera, por ejemplo, la situación psicológica, familiar incluso, o la económica o social, ¿no? Porque también, en todos esos casos, pues también habría que plantearse, bueno, ¿qué apoyo psicológico se le está dando a la madre? ¿Cómo se encuentra esa muchacha o esa madre ante ese embarazo? Porque desde luego la sociedad tendría que plantearse qué mundo le estamos ofreciendo a esta madre o qué perspectiva le estamos ofreciendo para tener su hijo, ¿no? Vivimos en una crisis galopante de empleo, y no solamente de empleo, sino de valores, ¿no? Yo también se lo digo a mis alumnos, hay mucha soledad, ¿no? Entonces, yo pienso que si a una madre se le da un apoyo afectivo, familiar, social, estatal, moral, pues es mucho menos traumático el proceso del embarazo, ¿no? Porque muchas veces el embarazo está cargado de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, una muchacha que se queda embarazada inesperadamente porque no ha hecho una planificación, porque no tiene una relación estable con su pareja, pues para esa persona es un auténtico problema, ¿no? Entonces, claro, estamos exigiéndole a las chicas un plus de valentía, porque a lo mejor en la familia, en la sociedad está mal visto que una chica salga adelante, saque adelante a su niño, ¿no? El tema de la madre soltera, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que habría que apoyar más a las madres, apoyar más también una cultura de la vida, una sociedad en la que parece que no tiene valor el esfuerzo, la entrega, la generosidad. Nos olvidamos que nosotros hemos sido hijos también, en el vientre de nuestras madres. Y nos olvidamos de muchas cosas, de lo que hemos recibido, del cariño que hemos recibido por parte de nuestros padres, de los sacrificios que han tenido que realizar para sacarnos adelante, ¿no? Y entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Pero yo pienso que, repito, que la ley tiene que intentar buscar un consenso para todos. Y yo creo que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, incluso desde el punto de vista ético, hay más argumentos a favor de la defensa de la vida que de otras cosas, ¿no? Muchas veces son excusas o gestos de poca valentía. Es como si, no sé, es como si cerráramos, como si intentáramos eludir un. En vez, vemos el embarazo como un problema y no como una ocasión para crecer, pero no solamente la madre, sino también la familia, la sociedad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los embarazos por violación, que pueden ser los casos más tremendos, ¿no? Pues hay que decir que bueno, pues que también hay mucho como diría, ¿no? Los casos en los cuales una mujer ha quedado embarazada por violación son contados con los dedos de la mano, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que tiene que coincidir que la mujer esté en estado fértil. Muchas veces los violadores suelen ser personas que tienen problemas físicos, afectivos, de muchos tipos, ¿no? Es decir, que eso se da en casos muy contados. En esos casos, pues habría que hablar con la madre, habría que analizar, habría que tratar lo que he dicho antes, ¿no? Darle un apoyo afectivo. Y evidentemente, pues ahí sí que se le estaría exigiendo a esa madre un plus mucho mayor que a otras, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque evidentemente es un hijo no deseado, ¿no? Un hijo no deseado fruto de un acontecimiento negativo, ¿no? Pero ahí habría que hacerle ver, y repito, habría que hacerle ver, que esa es la clave, desde un punto de vista cristiano, ¿no? Que yo como cristiano que soy, así lo digo, ¿no? Habría que intentar ayudarla y darle un apoyo e intentar hacerle ver que si ella no ha sido culpable de esto, menos culpa ha tenido el niño que tiene en su seno, ¿no? Yo sé que esto es un tema complejo, pero que bueno, que muchas veces las cosas más difíciles son las que las cosas que más nos cuestan son las que más merecen la pena, ¿no? Yo pienso que es así, ¿no? Uh-huh. Y algunas veces elegimos el camino fácil, la puerta estrecha, ¿no? O la puerta ancha, perdón, y algunas veces lo más difícil es el camino estrecho, ¿no? El camino con piedras, que la autovía. Pero bueno, no sé si te respondo. Perfectamente, perfectamente. Yo se me queda, ¿no? Se me queda grabado todo esto que has comentado, y me recuerda pues también en el artículo este que leíamos en estos días, que está corriendo por internet, que nos sorprende, ¿no? España, un país muy progresista, se jacta de eso, de ser muy de izquierda, uh-huh. una sociedad que no se queda atrás, uh-huh. y sin embargo estamos cayendo en algo totalmente retrógrado, uh-huh. porque las personas con esa ideología de izquierda siempre han presumido de defender al más débil, de defender al que no puede defenderse, de luchar por los derechos de los que no tienen quienes les defiendan. Sí. Y sin embargo, esta sociedad que se llama tan de izquierda, pues puede presumir ahora, entre comillas, de disponer de una ley que permite el aborto abiertamente. Y hasta las 14 semanas. ¿Eh? Una contradicción muy fuerte. Y hasta las 14 semanas, que ciertamente a las 14 semanas es que estás viendo perfectamente en una ecografía, y yo invito a nuestros oyentes a que sean capaces de ver, si no han tenido la ocasión de ver una ecografía, que lo hagan, ¿eh? Porque es que ciertamente a las 14 semanas que tú estás viendo un ser totalmente, un ser humano, totalmente formado, con sus brazos, con sus ojitos, con su corazón que late, con todos los órganos, ¿no? Entonces, ciertamente es una ironía, una paradoja, mejor dicho, ¿no? Un drama. Que se quiera defender algo a costa de otro, ¿no? Cuando ese algo... Yo pienso, fíjate, Isma, yo pienso que defender la vida es que no es ni de izquierda ni de derecha. Exacto. Es que, es no que tiene que ser algo tan, es que es algo tan humano. Sí. Es que es algo tan de base. Sí. Es que aquí no hay ni izquierda ni derecha, ni iglesia sí, iglesia no. Es que es algo tan... Ya repito, desde la biología, desde la medicina... Desde lo humano, desde una madre, ¿no? Y todos hemos sido hijos, voy a repetir, ¿no? Entonces es que esto no debería ser algo de partido, algo partidista, ¿no? Algo que se tenga que tuviera que utilizar como un arma partidista. Es algo que tendría que estar claro, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces vivimos una cultura, y sobre todo lo que estoy diciendo, ¿no? En los últimos años se intenta dar un mensaje, y es tú haz lo que quieras, que no pasa nada. Es el mensaje, ¿no? Uh-huh. Tú vive, tú disfruta, tú no te complicas la vida. Claro, tener un hijo complica la vida, ¿no? Uh-huh. Tener un hijo te complica la vida en el sentido de que te tienes que entregar, de que tienes que sacrificar, de que ya no puedes hacer lo que quieras. A mí cuando antes de dar a luz a mi mujer, pues me decían, ya verás cómo te complica la vida. Pues bueno, hay otro refrán, dicen que palos con gusto... No duelen. No duelen, ¿no? Para mí tener a mi hijo no es ningún palo, que sí, que me tengo que despertar muchas veces por la noche. Bueno, el amor supera todo eso. Todo eso. Así. El amor supera todo eso. Y la clave está en esto, en cómo amamos a los demás. Y eso, el amor, lo tenemos la gente de izquierda, la gente de derecha, la gente de centro. Pero el tema está en cómo vivimos ese amor. De una manera egoísta, entonces no es amor. ¿Lo vivimos para los demás? Sí, es amor. ¿Lo vives para servir a los demás? Es amor. Entonces esa es la clave. Lo que pasa es que si intentas defender eso, una ideología, una manera de vivir, tú disfruta, que no pasa nada. Tú no piensas en las consecuencias. Tú disfruta, tú haz esto, haz lo otro. Tú haz lo tuyo. Y no. La vida es otra cosa. La vida es entrega. La vida es responsabilidad. La vida es generosidad, es servicio. Son muchas cosas. Y parece ser que esas palabras no entran dentro del vocabulario de la política, ¿no? Y deberían de entrar, porque esa es la vida, no otra cosa. Así es, Javier. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo, y gracias por todo lo que nos has transmitido y nos has enseñado. Ojalá que esa actitud de vida la tuviésemos mucho. Bueno. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de ser voz, y nada, encantado, y para lo que necesitéis, aquí estoy. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Vale, un abrazo. Bien, queridos oyentes, mañana seguiremos. Mañana seguiremos con todos ustedes con el programa dedicado a la cofradía, a mi cofradía del Santo Entierro. Y bueno, pues para despedirme, quisiera, bueno, recordarles que estamos celebrando todas estas tardes el centenario en honor a nuestra Virgen de los Dolores. A las 7:30 empezamos con la celebración de la Santa Misa y a las 8 el ejercicio del centenario. Y me despido de todos ustedes hoy con una reflexión personal. María dijo sí en todo momento. Aun a riesgo de ganarse el repudio de su esposo José, dijo sí. Aun sin tener medios suficientes para dar a luz a su hijo, dijo sí. Sin importarle la inseguridad del mañana y la pobreza del presente que la hacían una madre irresponsable a los ojos de nuestras generaciones. Dijo sí porque tenía confianza plena en el Señor, porque no era dueña de la vida que esperaba. Dijo sí por su condición de madre amada, llena de amor por el hijo de sus entrañas. Dijo sí sin detenerse en las miradas hipócritas de su alrededor. Dijo sí llena de felicidad y ternura, con la fuerza del espíritu. Dijo sí despojándose de todo egoísmo y ofreciendo lo mejor de sí misma.